Olor rojo. El viento dijo adiós al sucio viaje que emprendió, porque la inundación se atrevió a llegar hasta el río. Por el océano salado baja desde la noche el frío profundo de la tarde que se hace noche. Basta ya de tal vez llegar a la felicidad. Toma la zapatilla y sal del lodo. Sé fuerte. Que el barco blanco te llevará al amor.